gracias por haberse bajado la baqueta. Quiero que me escuches y que me veas progresar, porque yo quiero llegar a algún lugar para un disco de verdad sacar. Yo soy tu novato del rato, tu rapero de la internet. Escuchá mi maqueta y disfrútala. Si te aburre, sacala, pero escúchame por favor, si te da la gana. Me olvidé de presentarme, soy el Tatis, como siempre rapeo con los patis. Esto es Clase Media. No es cheta ni villera, no vino de una feria, así que escuchá, no es para las carniceras, disfrutá, porque esta fase sin clase, solo media, es para las chicas con panty media.